gloria, aleluya, Jesús de Nazaret. Gloria, aleluya, al Santo de Israel. Gloria, aleluya, Jesús de Nazaret. Te alabaré, oh Señor, y en ti me gozaré. Tu gloria y tu poder celebraré. Gloria, aleluya, al Santo de Israel. Gloria, aleluya, Jesús de Nazaret. Gloria, aleluya, al Santo de Israel. Gloria, aleluya, Jesús de Nazaret. Te cantaré, oh Señor, y en ti me gozaré. Tu gloria y tu victoria a todos llevaré. Gloria, aleluya, al Santo de Israel. Gloria, aleluya, Jesús de Nazaret. Gloria, aleluya, al Santo de Israel. Gloria, aleluya, Jesús de Nazaret. Te cantaré, oh Señor, y en ti me gozaré. Tu gloria y tu victoria a todos llevaré. Gloria, aleluya, al Santo de Israel. Gloria, aleluya, Jesús de Nazaret. Gloria, aleluya, al Santo de Israel. Gloria, aleluya, Jesús de Nazaret.